Teníamos Winter, que era cuando salió el disco. Ahora ya estamos en el Spring, ¿no? Que no es que nos echemos a correr en ningún lado, es que entramos en la primaverita, que la tenemos ya ahí. Efectivamente. Buen rollito. Y bueno, que tengo a la gente de Warja aquí. Hemos escuchado Winter, incluyendo Dark Tales, el nuevo trabajo de nuestros paisanos y amigos de Warja. ¡Qué temazo, no! ¡Sí, tío! ¡Puta madre! ¡Puta macho! ¡Hostia, qué buenos son estos, eh! A mí me gusta. ¿Los conoces? A mí me gusta. Sí, sí, sí. ¿Te suena, no? La banda me suena, me suena, sí. Le tendría que sonar a más gente, pero a mí me suena. A ti te suena, ¿no? Bueno, Come Back Again, otra vez aquí con nosotros, la gente de War. Y esto es como estar en casa, es acojonante, ¿eh? Yo sí sé dónde está la nevera y dónde está el picoteo, sé dónde está todo. Lo sabes todo, no, no sí, necesitas sí. Nada. Claro, o sea, tú vienes ya aquí. Oye, ya. Y ni pido permiso, ¿eh? Abro la nevera, ya, me saco la para, cerveza. Ya para la siguiente visita sabrás hasta dónde está el diferencial para no pulsarlo. Que nos ha hecho un roto esa. La he liado. Cuando escuchéis el podcast, puesto que la emisión online está un poco un poco trillada, pues que pues eso, que la culpa la tiene Luis Carlos. Han sido los Ward, uno en concreto. Bueno, es curioso. Tú, échale la culpa. No, échale ella. Como los Manowar, que esta emisora no tiene suficiente power. No sabes nada, no tenemos power suficiente, por eso os llamamos. Para que nos enchufléis una cantidad poderosa de power. Y el del diferencial ha sido el único que falta. Ya está. Se le echa la puta. Ha sido Javi. Ya está. Bueno, es curioso que después de ser el primer individuo en escuchar el nuevo disco de Warja, por lo menos además, me lo dijisteis. Pues es que es así, es que es la verdad. O sea, el primero que lo escuchó, es que tú lo escuchaste, esto no lo sabe la gente, pero tú lo escuchaste en primicia antes de sacarlo, dos meses antes ahí de en sacarlo. Ahí en el local de ensayo. En el local de ensayo, sí. Pues que me haya convertido probablemente en el último en haceros la entrevista del disco, ¿no? No te pienses. Es, hemos estado ahí con la gira y tal, pero vamos, sí. Pues casi. O sea, había un lapsus ahí que… A ver, yo qué sé, cuando hablamos estaba la radio cerrada, luego… Claro, sí. Cerrado sí, pero hicimos el programa en directo desde el Tapeo Rock Lo sé. Pero eso no lo conozco y no sé dónde está el diferencial ni nada. Yo creo, joder, es verdad. Yo creo que en este caso hemos dejado lo mejor para el final, ¿no? Claro, no, bueno, pues lo mejor. ¿Quién es el mejor? Dice lo mejor. No estoy acostumbrado a estas flores. Bueno, a ver, corrían los últimos compases del año pasado, en Winter, precisamente, cuando vio la luz el vídeo de la canción que da el nombre a esa estación del año tan hermosa, tan bonita y tan fresca. El primer single, que era el primer single de Dark Tales. Salió en noviembre. Vuestro nuevo disco, que vio la luz la primera semana de enero, si no me equivoco. Sí, algo así, la primera o la segunda, pero en enero. Ya han pasado 4 meses de tal acontecimiento. Sí, señor. Yo creo que es de ley preguntaros un poquito qué tal está funcionando, cómo va la primera piedra choque ahí con... A ver, en los medios la verdad es que lo están recibiendo muy bien. O sea, las críticas están siendo muy positivas, a la gente le está gustando, estamos tocando en mejores sitios que me ha gustado hasta nunca. A mí, que soy rarito así, ya sabes. Sí, sí, sí. La lucha está en llegar a la gente. O sea, esa es la lucha a día de hoy. Es acojonante. Un discazo como este y que la gente no lo conozca. ¿Cómo puede ser? Si le gusta el armero, no puede ser malo. Aunque hay mucha gente que me dice, joder, armero, es que te gusta todo. Bueno, no sé. No. Tú eres cosas, usted con criterio. Las cosas malas no suelo hablar de ellas, ¿no? Eso es. Así que, bien, o sea, que la gente, los medios bien, ¿no? Y luego la prensa, pues, a ver, para conocer la reacción del público igual es un poco pronto, ¿no? Porque todavía no habéis empezado a hacer gira, ¿no? Bueno, no te pienses, ¿eh? Llevamos ya, hemos tocado Madrid, Barcelona y luego Valencia. O sea, que hemos hecho ya ahí... cuatro y ahora llegamos a Zaragoza. O sea, y luego lo tenéis que volver a repetir, porque luego que tenéis fechas también en Madrid, Valencia, Barcelona, sí, o sea, tenemos. Que sí. De eso hablaremos luego. sí, tenemos, pero vamos. ¿Cómo están los guargos? Estamos ahí, sí, estamos dándole. Los mañiguargos del copón. Dando por culo sin ton ni son. Sin parar. Y donde nos dejan entrar, es acojonante. Hostia, y las mujeres no nos dicen nada, porque ya no sois unos chavales, ya tenéis las mujeres, la de tal. Los niños, hombre, los claro, niños. Claro. Bájate de ahí que te vas a hacer daño. Pues claro, eso nos dicen, eso entre otras cosas. Digo, ¿y dónde vas? ¿Y dónde vas? A ver, al final, casi nuestra, en este caso. Lo que pasa es que nuestro aspecto juvenil despista. Claro. Decía que nuestras mujeres casi son al contrario, nos apoyan muchísimo y siempre nos están empujando a hacer esto que nos gusta. Al final ellas, joder, ¿sabes? Son miembros de War con poder. Claro, en plan, pero no te vas de casa ya. No tienes concierto este fin de semana. Ese aspecto juvenil, al contrario que el Cristian, que lo tenemos ahí de Misantropy, que es al revés. Es un chaval asquerosamente joven y parece un abuelete sacado de... Pero eso es porque quiere ser el racado, claro. Parece un abuelete sacado de las películas estas del Caspa, ¿no? El Caspa, las discotecas, ¿te acuerdas de las discotecas aquellas? Los salones con papel decorativo de ese de Atopos y saca el Cristian. Muy bien. Se pierde lo mejor, esto se va perdiendo, ¿no? The best. Sí. Bueno, contarme, con vuestro anterior trabajo os comentaba que de la búsqueda de una identidad que creo que está más que definida en este disco, ¿no? ¿Creéis que Warg ha encontrado ya ese sonido definitivo que os define o siempre hay margen evolutivo A ver, yo creo que siempre hay margen evolutivo, pero yo creo que Warg está ya, yo qué sé, navegando el terreno que quiere navegar, ¿verdad? El primer disco fue como, oye, ¿y estas mezclas qué chulas son? Y si ahondamos aquí, y el segundo fue eso, y este tercero ya es una... Pues una confirmación de... Vamos, que hay capacidad de evolución, pero que no todo cabe, ¿no? O sea, Warg tiene su sonido y vamos, no podemos venir aquí con los pajaritos con de la María historia. Jesús, no, de no. Cualquier manera, porque dices, ¿esto qué es? Hacemos electropop, o sea... Claro, porque si no acabaréis dentro de 20 años haciendo como Metallica, que viene a Madrid, te toca un tema de los Nikis, eso es perder la perspectiva, el norte y perderlo todo, ¿no? Oye, nunca hay que decir que no, porque vete tú a saber dónde terminamos, ¿sabes? Muy bien, a ver... Cierto es que el tiempo pone cada cosa en su sitio y alguna de las dudas iniciales que os comentaba en el local de ensayo, en aquella primera escucha, están totalmente disipadas ahora, ¿no? Dark Tales es un disco que gana con las escuchas, es un disco que hay que escucharlo, tío, o sea, que hay que madurarlo en la oreja y ponértelo una vez. Y sí, la primera vez puedes decir, hostia, Pero no, hay que darle tiempo. Yo lo escucho ya varias veces y entra con las escuchas. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final la música de Warg yo creo que gana con las escuchas, porque descubres matices, descubres cosas detalles que se te escapan. En primera escucha te puedes quedar con Winter como single, o Two Madness, sí, o siempre hay alguna... Que tiene un estribillo que se queda a la primera. Exacto. Hay canciones que tratamos de hacer algunas canciones que entren a la primera, pero que haya, ¿sabes? De eso que había antes en los discos y que cada vez es más difícil de escuchar, de eso que lo escuchas y vas descubriendo cosas nuevas, claro. Y si quieres rascar, puedes rascar, pues eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, claro. Pues está bien, ¿no? Luego lo que les digo, yo, a lo mejor un tema de esos de levantar el brazo, un raise your hands in the air. Eso no lo dijo, que nos falta un beer. Como nuestros compañeros, nuestros paisanos y amigos también de Brasil, ¿eh? Eso lo sacan enseguida, ¿eh? Eso es. Bien. Fu, fa. fin. Oye, ya veremos en el siguiente. Si en el siguiente metemos uno así, será por ti, ¿eh? Ya te lo diremos. Claro. Ya está dedicado. Venga, que el armero no hace no más que darnos la chapa. Vas a meter un tema festivo, lúdico, festivo aquí. Que a ver, yo creo que esa es precisamente una de las cualidades de Warg, ¿no? Que nos gusta escuchar a la gente de nuestro entorno. Claro. Y que duda cabe que tú, al final, además de tal, nosotros te consideramos colega y todo eso, claro, ¿no? Entonces, sí. Si tú nos dices algo... Además, soy un colega que os dice las cosas cuando fallan. ¡Exacto! ¿No? Eso. Si tú nos dices algo, es por nuestro bien. Entonces... ¡Qué cabrón el armero! No. Joder, hemos tenido que sacar 3 discos para que le guste 4 canciones. Bueno, pero no está mal, ¿no? Oye, está bien ya. Se aprende de ahí, ¿no? Hombre. No escuchando no se aprende nada. Exacto, así es. Bueno, ¿hay algún hilo conductor de todos esos cuentos oscuros que se dan cita en este Dark Tales, que así se titula y se traduce el álbum? Pues mira, justamente eso que dices tú. Se llama Dark Tales, entonces en este caso sí que hay un hilo conductor, relatos oscuros. Entonces cada canción de estas habla de su propia historia y siempre tiene esa oscuridad subyacente, ¿verdad? Winter, pues ahora que está de moda, ¿no? ¿Todos habéis visto lo de Juego de Tronos, el último capítulo? ¡Claro! ¡Pues Winter va de eso! ¡De este claro, último capítulo! ¡Pero 6 meses antes! De que no, sabía, no lo sabíamos. No he visto ni un puto capítulo de Juego de Tronos. Pues no pasa nada. Yo te digo, este Winter va de eso, pero... Night is dark and there's eso. Luego tenemos la noche es oscura y alberga horrores. Seamos más malos que el copón. Era chungo el señor ese. Era malote. Y digo, es malote. No hagas spoiler, coño. No digas nada. A ver, ha pasado una semana ya desde el capítulo, que no lo haya visto, que se coma los spoilers. Que se joda, Juan. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aguantándonos? Que estamos hablando de Dark Tales, no de Juego de Tronos, venga. También hay historias de Lovecraft, viejuna, ¿sabes? El horror de Dunwich o Subniguraz, para el que le guste esto. Uno de los grandes literatos de la novela oscura. De la novela oscura, efectivamente. Entonces tenemos aquí una trilogía dedicada al horror de Dunwich, al relato Dunwich, este que hizo, horror. Efectivamente, sí. La llegada, el diario y el honor. El horror, hostia. Es que me hago viejo. Ya es que, hostia, mira que habéis puesto unas letras que ya son consecuentes con la edad del que os habla. Hasta eso lo han puesto para ti. Sí, es verdad. El título. Hombre, claro, ya no se le puede pedir que las letras de las canciones del libreto, que está muy currado. Está currado. Sean también a las mismas dimensiones, porque necesitaríais aquello que hizo Jethro Tull con el Zikasa Break, que era un periódico que se desplegaba. Oye, pues casi sí, ¿eh? O sea, a mí me dicen, digo, oye, Luis Carlos, ¿pero no podrías repetir algo en las letras que haces tú, las que hace otro? O bueno, tenemos la trilogía de... De Lovecraft, Heresy, Vader... Bueno, Vader es fácil también, es otro relato oscuro. Es la caída de lo que fue un Jedi a un Sith, ¿verdad? Entonces esa también es frikilonga. La entrada al asma. Eso es, cogió un catarrillo. Un catarrillo malo, mal curado y esa, mira... Esa cosa controla el Kasimoto, sí. Que es el friki de la casa. Le dijeron, ponte capa, ¿no? Que voy a salir ahí a pecho. Sí, eso es. O sea, digo, que raspera, ponte una rebequita, Anakin, que hace fresco hoy. Que no, que soy del desierto, que sé lo que es el frío. Yo soy tu padre. Ni puta idea. Ese wargo que hay en ti, ¿no? El Warging You, digamos que es la canción no más positiva. No, o sea, a ver, todas son. No, ninguna es negativa. O sea, son relatos oscuros, pero no tienen por qué terminar mal. Claro. No es como los misántropos, que es todo sangre y. Nada. Mira, no. La Daniela lo celebra, de lo chunga que es. Estos son todos oscuros, pero todo termina bien. ¿Sabes? Todo happy ending. Happy, total. No, vamos, que parecís Halloween a este paso, ¿eh? Casi, bueno, sí. Salvando las distancias. Sí. Sí, y bueno, sí. Luego me ha gustado mucho el inicio un tanto tribal, ¿no? De Subnigurat. Subnigurat, sí, señor. Sí. Es que este es otro bicharraco de estos de Lovecraft, ¿sabes? Otro de estos monstruos malosos. Entonces, el principio es como una especie de cántico invocador a este Subnigurat. A este elemento, ¿no? Muy bien. Y luego el final, tío. El final, me encanta ese final, el tramo final. Y sobre todo la parte final de ese tema final. Con la voz de una chica, sobre un sonido totalmente cinematográfico, muy rapsodísima, pura. Sí, sí. Nada, es que la ¿quién es esta chica y de qué va el tema? No, a ver, en este caso la colaboración en este disco femenina vuelve a ser Nekane, que cantó en el disco anterior, pero ¿no? Sí, Nekane de Occitania. Sí, pero en este caso la colaboración viene más en Heresy. Lo de Tumande son más arreglos de estudio que... Eso es. Y bueno, que parece Rhapsody total, o sea, es un final cinematográfico, sí. Vamos, o sea, así un final bandera, tío. Sí, sí, mira, la gente suele empezar los discos así y nosotros, para llevar la contraria, lo hemos terminado. ¿Sabes? Donde parece que va a empezar otra vez, digo, pues le das otra vez la vuelta. Pues parecís al armero, cuando todo el mundo se va a Metallica, el armero se queda aquí. ¿Cómo se te ocurre, macho? Porque sabía que iban a tocar un tema de los Nikis. Yo no tengo por qué aguantar estas miserias. Los Nikis. ¿Y por qué paso de pagar 100 euros de una entrada? Es una barbaridad, exacto. Con 100 euros ves a los guard 10 veces. Claro. Y 20 también. Depende en qué chiringos, Bueno, vamos a poner un temita más. Os había preparado solo un par para cada uno, pero no, vas a poner tres temas. Dale caña. Siempre. ¿Qué tema ponemos ahora que estábamos aquí desgranando? Si te ha gustado la intro de Subnigurat, ponemos Subnigurat, la intro de Subnigurat. Subnigurat. Dale un Subnigurat para que la gente vea de qué va esto. ¿De qué habla este Subnigurat, tío? Subnigurat es la cabra negra de los bosques. O sea, es un monstruo de Black Goat of the Woods, efectivamente. Un bicho malo, maloso. Chungo. Sí. ¿Cuál es el happy end del tema este? Pues es no, pues porque la desterran. O sea, al final de esta... La manda a la cascada, efectivamente. Entonces el bosque cobra otra vez los colores, la luz esos verdosos, y chulos y guay. Vamos, empieza con tensión, empieza chungo. Claro. Efectivamente. Venga, típico, se mete uno por ahí con una vara, tira cascala para allá. Dale, vamos a darle caña a Subnigurat, que es un temazo como la copa un pino. Venga, ese inicio que ya lo hubiera afinado el más cabalera en sus tiempos mozos. Ahí lo tenemos, Subnigurat incluido en Dark Tales, esos cuentos oscuros que han firmado nuestros amigos y paisanos de Warg. In the name of our souls that we call it, praise the Lord. ahí lo teníamos, Subnigurat. Yo lo pronunciaba mal, es que, claro, tengo esa pronunciación aquí menos de la mina. Menos Javi, todos lo pronuncian mal, ¿sabes? Javi es el que le sale bien. A ver. ¿Dónde está Javi? Hay una entrevista. No, Javi el Captor. Este no ha venido. Es que, ¿sabes? Está trabajando ahora por la mañana. Trabaja como en la siempre. Opel, no, tiene que ser la primera vez que pueda venir. O vino. No, ha venido. La primera vez vino, sí. Ha venido todas las veces, menos hoy. Cabecita tengo yo también, ¿verdad? Que el que es la primera vez es ese. Hola. Sí, ninguna. Hola, ¿qué tal, chaval? Hola, Javi. Sí. Ya era hora, ¿eh? Me quedaba sin melena. Este es mi hermano. Lo sé. Os parecéis, ¿eh? A ver, vamos sobre a hablar. Que mencionábamos el diseño gráfico, tío. Que a mí me ha encantado, tío. Al menos ha habido un cambio, al menos en portada, logotipo, habéis dado para un cambio drástico, podríamos decir. Y muy acertado, ¿eh? ¿Quién se ha hecho cargo del mismo? ¿Qué es lo que queríais? El logotipo, unos argentinos. Exacto. Aquí al lado, ¿no? La portada, el tailandés. Si no le, la si portada, no, un filipino. Lo más lejos de España que es pueda curioso. Pensar. No, pero no por eso. Es curioso porque el logo lo ha hecho un argentino con nombre italiano, porque el tipo se llama Leonardo Fanciulli. No, pero eso se da mucho en Argentina. ¿Ah, sí? Sí, los nombres italianos. Sí, hay muchos inmigrantes. Sí, pues... Este tal Leonardo, al igual que Jansek, que es el que ha diseñado la portada. Jansek. El tipo contactó con nosotros, no nosotros con... Oye, mira que moláis un montón, ¿qué y tal? Quiero haceros un dibujico. O hago una... por un módico precio. Y bueno. Sí, que gratis no lo hace, ¿eh? No, ya. Diría, un boceto aquí, a ver, por lo menos a ver qué es lo que haces, ¿no? Sí. O que haga, a ver. No, pues sí. El contacto, pues, el... ¿Cómo os decidisteis por el del módico precio, el gacho este? A ver, estábamos buscando un cambio de logo. Sí, de logo, sí. De marcar quizás un antes y un después. Y bueno, después de que este hombre contactara con nosotros, vimos sus trabajos, había trabajado para bandas relativamente conocidas y tal. Y al final dijimos, venga, esto es como siempre, ¿no? Echas la moneda... Y te puede tocar, o puede ser un puto desastre y te tengas que quedar con el logo anterior. Pero en este caso hombre, no. Pero me imagino que tendría trabajos previos, que le pudierais conocer y tal, antes de cantaros por el elemento este, ¿no? Sí. Y a nosotros nos gustó. No es la primera, este logo no es la primera versión que nos envió, ¿eh? O sea, aquí hay. Oye, mírala, recórtamela, quítame no sé qué. Mira, venga, voy a contar más cosas internas de la banda. Venga, acércate aquí un poco al micro así. El que sea, ¿sabes? Que busque Warg en internet y verá el logotipo que tenemos ahora. Bueno, pues en la W había un corte entre la W y o sea, había un corte aquí entre el primer palote de la W y el resto. Ajá. Hacía un poco. Y entonces eso parecía muy moderno y nos gustaba, pero se lo mandamos a la gente conocida y todos decían, os habéis cambiado de nombre y ahora sois Ibarg. Con una efectivamente. O sea, ese por ejemplo, una de esas cosas del primer boceto que nos mandó y como no somos Ibarg, ¿sabes? Somos Warg. Somos la guerra G, Warg. Y luego el tema de todo el diseño y todo el maquetaje de lo que es el libreto como siempre. Genial, parece esto la mansión esta del Poltergeist, por lo menos. Y sí. Más que la mansión del Poltergeist parece el jardín este de la película de Drácula de Bram Stoker. Si te fijas, tenemos... Un muñeco aquí. Para que la gente lo busque por ahí en internet, si te fijas, tenemos referencias a los discos anteriores, ¿verdad? Ajá. Sí, está todo, sí. Tienes la tumba de The Last of Men, el cuervo de... que salía en la primera de tal. Entonces nos gusta siempre mantener un poquito... Aquí está el esqueleto que salía en el disco anterior. Está vamos, ahí. Que vais a hacer así como hacía Derek Riggs. Está todo inventado. Eso es. Está todo inventado. Que cada disco... Vamos a añadir. El logo del primero y el segundo. Aquí el esqueleto. Es un truco para que compres todos. Bueno, vengas al concierto el sábado y digas, quiero los tres. Si para ver qué hay de nuevo. Me vais a permitir que diga una cosa. Todo el tema de maquetación, todo el tema de poner las letras y todo eso lo ha hecho mi señora esposa María José Martínez. Un besito desde aquí, no me pegues cuando llegue a casa. Y al fotógrafo que nos hizo las fotos. Luego tenéis un trabajo interno también con las letras. Eso. Unos dibujitos, la foto así que aquí Javi parece... Bueno, Javi no, todos parecéis unos vampiros. Todos, chungo, sí, nos han pintado los ojos de azul. Han pintado los ojos así. Sí, porque si te fijas, aunque se me confunden, los míos no son azules. No, son... No. Pero estáis aquí, pero con una cara de chungos. El otro día que recibí un meme de esos, de unos dibujicos en el Facebook, de una cuadrilla heavy, que están todos escojonándose, pasándose lo pirata, y una foto. Pues más o menos refleja la foto esta de los Wargs. Sí, sí. Dark Tales, o sea, estar aquí todo el día de escojones, ahí jugando sí, con sí. las Nancy, con los... Pues, eso es, tú nos estás escuchando sí. ahora y esta gente no es seria. Tú miras esa foto y dices, esa, foto, esa hostia, gente hostia. Es seria. Estos van a venir a mi programa de radio. Me hago caquita. A mí me ha pasado una vez que he visto fotos de gente que va a venir al programa y digo, hostia, me hago caquita antes de que entren. Luego viene y no. Pero tú ya nos conocías, no por la foto, así que no. Eso es trampa. Muy bien. Bueno, pues genial. Luego que me quedaba la duda, que el bicho este, que no sé si es un arbusto, un alien. ¿Un alien terricolizado o un trozo de valla de estas de brezo? Mira, o... el bicho este es una especie de horror de Dunwich, Subniguraz, una mezcla de todos estos, ¿sabes? Sí, hace referencia a esas canciones que hay por ahí. Pero me gusta más tu interpretación del arbusto. Sí, arbusto. A partir de ahora... Arbusto chungo. Que, hombre, esto para el mundo del celuloide podía inspirar para películas bien, ¿eh? O sea, yo creo que sí. Este sí, está chulín, ¿no? Está guay. Todo aquel personaje que esté vinculado al mundo de la creación dentro del celuloide, pues que se compre el último trabajo de Warg, igual le da alguna idea para algún film. Efectivamente. Vuestra agencia... de representación y promoción, ahora figura también como sello discográfico. On Fire Records. Por primera vez este año empiezan a firmar cosas como sello discográfico. Sí. ¿Qué ha cambiado con respecto a vuestro anterior álbum en ese sentido? ¿Cuál es la relación ahora con Tomás, Quílez y On Fire? A ver, Tomás es el manager de la banda. Entonces, hasta ahora habíamos autoeditado todo y en esta ocasión, siendo el manager, pues pensábamos que era lo mejor editar el disco a través de su agencia discográfica. Pero claro, esto intentando, empezó, porque el año pasado, por ejemplo, a estas fechas no tenía agencia de... O sea, no tenía sello discográfico, que yo claro, sepa. Claro, claro. No teníamos. Ha empezado a firmar nada. Como sellos a final de... En los últimos compases del año pasado. O sea, últimos, sois de los primeros, últimos, ¿no? En los últimos tiempos, sí. Sí, la verdad es que no sé en concreto cuándo empezó con On Fire como discografía, pero vamos, Tomás se está haciendo notar cada vez más dentro del mundillo, se lo está currando mucho. Yo como medio te lo puedo asegurar Eso es, entonces lo mueve mucho a las bandas a las que lleva, etcétera, etcétera. Y al final con nosotros hemos estado muy contentos con él. O sea, los mejores conciertos que ha tenido Warg han sido a través de él, ¿no? Efectivamente. Entonces este disco es una... viene a ser otra apuesta más de Warg, pero en este caso con gente conocida. Entonces, a ver si conseguimos llegar a más gente, que al final ese es el propósito, ni más ni menos. Muy bien, a ver, habladnos del concierto de la semana que viene junto a Misantropy, que van a entrar dentro un ratito aquí con nosotros, y por supuesto, de esa gira por el resto del estado, la que vais a volver a repetir fechas en Madrid, en Barcelona, no sé si... Mira, yo se lo voy a decir, tenemos alguna que no hemos anunciado todavía. Voy a decir una cosa, es el mejor concierto de metal que puedes ver en Zaragoza este año. Entonces, ya, claro. si con eso la gente no viene... Y además, claro. Yo creo que ha quedado, y está probado científicamente, en este caso, que Warg no es una banda que vaya a tocar en Zaragoza más este año. O sea, que es una oportunidad única. No, o sea, porque... O vienes, o ya hasta el año que viene, porque, por lo menos... No, porque nos gusta tocar... Bueno, si nos dice, yo qué sé, Metallica... Oye, que, ¿sabes? Tampoco vamos a decir que no, ¿eh? O sea, decir a los chavales, hombre, a ver... Se hace falta ir a decoraros un poquito la ambientación, porque... Pero cualquiera... Porque a ver, ¿qué me vais a tocar ahora? Claro. Una de los módulos. De los niques, eso es. Necesitas calentar a la gente, nosotros calentamos a la gente. El año pasado tocasteis una de los niquis y ahora que vais a decir, ¿una de los pequiniquis? Venga, vamos a tocar nosotros, a darle un poco de chicha. El tema es ese, que cualquiera que mire la página de Facebook de Warg, wargmetal.com, ¿vale? Pues lo puede ver, que hace que no tocamos en Zaragoza más de un año. Mejor. Entonces, porque si no se cansa y satura el modo de personas. Exacto. Sí. Desde mayo del año pasado no tocamos. Pues, muy probablemente, si no venía a ver a Warg ahora, igual no podéis verlo hasta 2020. Claro. Entonces yo creo que, aparte, sin contar de que también vienen los Misanthropy, que a día de hoy yo creo que efectivamente Misanthropy como... que hacen doblete este mes. Exacto. Luego hablaremos con ellos de que yo creo que... la bronca. Sí. Yo creo que a día de hoy de los mejores conciertos de metal aragonés que puede ver en Zaragoza. Sobre todo de metal. Claro. De metal. Así de duro. Mucho. Sí, sí. ¿Y qué ha cambiado con respecto a vuelos anteriores en Warg? ¿Para seguir saliendo como pollos descabezados al escenario? Sí, pues. Sí. Bueno, yo, a ver. Las gesticulaciones sigue estando ahí. Procuramos transmitir la mayor energía posible, ¿sabes? Porque eso quieres hacerlo. Pero sí que es verdad que tratamos de ir menos descabezados. Al final... Claro. Lleva eso es ya... algo que os he dicho varias veces. Sí, nos lo has dicho. Salís sí, un poco sí. así sin control, sí, sí, ¿no? Sí, porque vale que estéis seis duros y tal, pero... Eso es. No, pues sí, tratamos de hacer eso. O sea, transmitir la misma energía que antes, pero con más control. Al final, eso poco. Warg, este concierto que vamos a dar, no sé si va a ser el concierto número 50 o 50 y tantos de Warg. Entonces, al final esas cosas se tienen que notar. Que sepa, Luis, que yo todavía no sé si creerte, porque hoy nada más entrar me habéis dicho, Javier, le pega un guitarrazo aquí a colega. ¡Beso! Amantes de los goles, si vais al concierto de Warg, puede que tengáis suerte y veáis sangre. Una vez la historia es muy sencilla. El otro día, el sábado pasado tocamos en Valencia y en un momento de algidez y tal, le casqué con la guitarra de manita arriba, ¿no? Exacto, a mi compañero y amigo Óscar. Y vamos, no le salte un ojo de milagro. Desde entonces, no tan amigo. Desde entonces, más compañero que amigo. Es un caso que, conociendo a Warg desde la época de Adamantium, te extraña que no haya sucedido antes. Esa era la definición. Hombre, en Bilbao se llevó alguno un baquetazo que otro, Bueno, pues nada más, hablarnos el bolo. Es la semana que viene junto a Misanthropy. Se abren puertas a las 10 de la noche. En Las Armas. En 11, Las Armas. Bonito, mayo, bonito Las cuadro, Armas. Tío. Ah, un escenario guay. Cojonudo. Está muy guay. A partir de las 10 de la noche, precio. 5 euros en anticipada y 8 en taquilla. Taquilla, me imagino que Misanthropy saldrá en torno a las 10 y media o por ahí, ¿no? Sí, sí, igual y vosotros, una hora después. Sí, bueno. sí, efectivamente. O sea, noche de metal potente y bien. Eso sí. Bien es, de eso cerveza es. También. Bien de cerveza. creo recordar que, hablando de cerveza, creo recordar que los precios de la... En fin, de la barra de Las Armas son asequibles. Son bastante sí. populares, ¿no? De lo mejorcito que hay en Zaragoza, sin duda alguna. Es una de las salas que más me gustan, ¿eh? De es que no hay, no hay excusa. No hay excusa para no ir. Sabemos a ciencia cierta que el mismo día toca Camela en Zaragoza. O sea, que si no venís al... ¡Sabemos dónde os habéis metido! ¡Exacto! Si no venís al concierto de Watt, tenemos muy claro a dónde habéis ido. ¡Tomé Camela! Bueno, hemos escuchado Winter, hemos escuchado Subnigurat y... ¿Qué otro temita más ponemos para despedirnos? Venga, a ver. No, dilo. Pronúncialo. The Dunwich Honor. Diary. ¿O cuál? Yo haría de Horror o haría Two Madness. Lo que tú veas. La que tú elijas. ¿Two Madness sí. o de Horror? Two Madness, me... Pues dale, pues dale a Two Madness. Esto es zapatilla. Zapatilla. Lo tienes ahí, Kashimoto. Despedimos a la gente de Warg, porque tenemos aquí a Misanthropy en un ratito con nosotros también. Y recordaros, la semana que viene, junto a Misanthropy, estarán en Las Armas presentando esto. Dark Tales. Álbum, pedazo de álbum, que se cierra con esta maravilla titulada To Madness, que más o menos engloba un poquito lo que aquí se cuece cada vez que nos juntamos. La locura. Real. Waiting for my final call. The return of darkness. Final apoteósico, enorme, grande, incluido en este Dark Tales to Madness, así se titula el tema con el que cierran el álbum y que acabas de escuchar. ¡A la locura! Esta noche no, la semana que viene tendréis en Las Armas junto a Misanthropy presentando este magnífico trabajo llamado Dark Tales a la gente de Warg. Bueno, vamos a continuar. Hemos sobrepasado en 8 minutos el meridiano del programa. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, lo tengo por ahí fuera fumando y comiendo, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Más de 70 programas de rock en tu idioma. Y bueno, nuestra página de Facebook, sin ninguna de estas opciones en vivo te viene bien. Así que una página de Facebook donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí, la semana pasada y por mediación de Centro y Media, se ponía en circulación el debut de una banda más que interesante de Black Death Melódico. Una banda que sus componentes responden a seudónimos como Samael, que es el batería, Habat, que es bajo y voz, Slot, que es el guitarra y voz, Obesix, que no Obelix ni nada, Obesix. lo curioso es que en los retratos no veo ninguno gordo, pero bueno, Obesix se llama el colega. Slot es el feo de los Goonies. Bueno, pues Obesix, que es el guitarra solista. Si bien lo de los seudónimos está ya un tanto manido, o lo de esconder la identidad de la banda tras máscaras también, lo de usar a modo de foto promocional curiosas y simpáticas, simpáticos dibujos de caricaturas, pues no lo es tanto. Así que, y más cuando los elementos usan pintura facial, o sea que nos han enviado como fotos promocionales tres dibujitos de lo más graciosos. Y bueno, y es que así son estos tipos llamados Belzebubs, una banda finlandesa que se presenta de esta guisa con Pantheon of the Nazi Gods. Un primer trabajo espectacular del que os dejamos una muestra como esta, titulada Nam Gloria Lucifer. Atentos a estos tipos nórdicos de Finlandia, se llaman Belzebubs. Oh! Descender del Rock Otope. Bueno, pues ahí hemos escuchado Valdés enviándonos un saludito a la peña Senderos del Rock y sus gentes. Sus gentes inteligentes, que por eso están escuchándonos todos los sábados ahí. O con el podcast, porque algún oyente muy vagote o que no puede el sábado a estas horas y se escucha el podcast que alojamos todas las semanas en Asalto Radio a RadioRock.com. Asalto mata, se me dejó la mata, Es que donde no hay mata no hay patata. Y es que nos, ahora me oigo, sí. Ahora sí. Estaba hablando al micro que no iba. Ay, se nos había ido. Mira, yo creía que ya ni estaba aquí con nosotros el pequeño San. No, pero sí, está a punto de marchar, ¿eh? Estás ¿verdad? Haciendo ahí. Para lo, para lo que estoy haciendo hoy. Hoy no estoy dando por culo, no me dejan. A ver, venga. A ver qué hay por ahí. Hemos escuchado Nam Gloria Lucifer incluido. Bien. En este debut de esta gente finlandesa llamada Belzebubs, un debut llamado Pantheon of the Nightside Gods. Pero yo creo que este es el tercero, ¿eh? El tercero no, es el primero. Es un primer álbum, solo sacaron el año pasado un single de dos temas, sacado en vinilo de 7 pulgadas y nada más. Y es el primer larga duración de estos tipos. Discrepo. Bueno, es igual. Bueno, que es igual. Adelante. Yo a mí la información que me mandan es esa y he estado indagando y es así, es lo que hay. No más, muy mágicos ellos, muy graciosos, esas fotografías que nos han enviado. Bueno, fotografías no, son unos retratitos así, caricaturas. Son realmente, esto comenzó siendo una tira de periódico. De tira de periódico pasó a historieta, de historieta pasó a ser grupo y como grupo llevan funcionando bastante. Pero bueno, es el primer álbum que sacan, el primer álbum largo. Yo creo que es el tercer trabajo que hacen, pero bueno. Pero bueno, ahí discrepamos. Discrepamos, y tal, total, distintas fuentes de información. Buscaremos información, repetiremos. A ver, que no te la arrebato, no te voy a rebatir más que nada porque no me acuerdo la que di yo hace dos meses. Pero yo no recuerdo exactamente los títulos de los discos, ni de los EPs, ni nada. Pero sí que recuerdo así a nivel global que era como el tercer trabajo de esta gente. Bueno, pues como tenemos un programa así bastante durillo, oscurillo, en el compás que nos ha precedido y el que nos viene dentro de un ratito, vamos a poner una pinceladita de luz y buen rollo ante tanta oscuridad que está englobando el programa de hoy. Y para ello tiramos del nuevo trabajo de otra banda paisana nuestra, como son los Folky Punkies de 13 Kraus, que el pasado mes de marzo, y por mediación del sello Rock de Caspa, que no de Caspa, ponían en el mercado, principalmente porque lo de la caspa aquí, el pequeño San, la esencia del mal, como no la tengan los bajos, no sé dónde va a tener la caspa, le patina la caspa total. Y no, ¿cómo se llama el champú ese? El shampoo, Head and Shoulders. Head and Shoulders. No, pues bueno, a mí no me hace falta. No, me sobra. Rock de Caspa es el sello de estos tíos. Ponían en el mercado a estos gachos de maños sellos su tercer trabajo de estudio, Redención. Lleva por título este disco que vuelve a alternar el inglés y el castellano. Igual que sus dos trabajos previos a este que vamos a poner. Y en castellano está cantado este tema llamado Mary Tempestad, que puede levantar a un muerto, sin duda. Y aquí, lo nuevo, de 13 Kraus. Dale play, que soy moto. ¡Au! ¡Venga, buen rollito! Venga, esto es música de beber cerveza. Que ya nos enfurruñaremos ahora dentro de un rato. Gentes del Hercio y del Bebercio, venga ahí. Historia se hizo canción desde la estepa.

Bueno, ahí tenías The Arsonist, es el tema que abre, después de una breve intro titulada Summoning, el nuevo trabajo de nuestros amigos y paisanos de Misanthropy, que tenemos aquí a, bueno, a tres quintas partes de la banda. A mi zurda tengo a Daniela La Chunga. Hola, ¿qué tal? Daniela La Chunga Venero. Os suena bien, para poner ahí. Porque, ¿cómo te habías llamado ahí en el. Damned, o cómo era el. Danny Death Goates. La chunga, la chunga, mejor la chunga. La chunga lo engloba todo, O sea. Aquí tenemos a Patrick. ¿Cómo era? A Diego. A Diego. Diego Petrovsky. Diego el Petrovsky, el Patrick, joder. El Patrick de toda la vida. De toda la vida, joder. Y al señor Oliva. ¿Qué tal estamos? A ver, pero acércate a ver. Carmelo, ¿cómo estás? Ahora sí, ahí. Bien, bien, tío. A ver, me mola el señor Oliva, me recuerda a los avatars. Yo que soy así de la old school, de la gente chunga. Podría ser un hermano también de los Oliva, pero no. Este es Maño, está en Alacrán y en Misanthropy. Y ya por tercera o cuarta vez aquí, no sé, las veces que ha venido ya también. Aunque cada vez que viene lo reconozco menos, porque tiene un look cada vez más involucionado. Es una cosa asombrosa. Es inquieto. Lo primero, enhorabuena por un discazo que habéis sacado con la copa de un pino. No me gusta felicitar a la gente así, pero no me quedan más cojones que hacerlo. Habéis sacado un disco de puta madre, me encanta. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Tío. Han pasado 2 años de vuestro EP, de debut. Contarme un poquito cómo ha transcurrido todo este tiempo hasta la edición de este Pazo Fases que venís a presentar. 2 años, ¿no? Más o menos han pasado, ¿no? Porque sé que no habéis parado, tío. Habéis estado tocando, habéis estado componiendo. ¿Cómo han sido estos 2 años, tío? Pues desde 2017, que sacamos el Prelude, pues hemos estado tocando, dando a conocer un poquito el disco y tal, enviándolo a sitios, moviendo y, no sé, el proceso compositivo no ha parado. Y ha habido una respuesta bastante buena, por lo que tengo yo entendido, sí. Por ahí, yo porque involuntariamente me llegan ecos, ya no solo de aquí, sino de fuera, de que habéis marcado. Sí. Sí. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. De puta madre. Anda, sube el micro ese hombre o acércate. Está subido, está subido. Que es el cable. Será el cable. Dale un brillo al cable. Dale un brillo al cable, exacto. Mejor. ey. Ahora. Venga. A ver, ¿cómo ha funcionado Prelucio Execution? Para ser vuestro primer trabajo ya sonaba brutal, tío. ¿Cómo ha funcionado? Porque habéis tocado en directo, no solo aquí, sino habéis llegado a salir fuera, ¿no? Con este trabajo. Sí, hemos estado. ¿Dónde hemos estado? En Baracaldo. Baracaldo, Bilbao, Sevilla. Vamos, que habéis tenido unas cuantas fechas fuera. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, tío? Bien, la gente suele estar bastante impresionada, sobre todo porque nunca se esperan que haya pues una chica o que lo haga tan bien como tenemos a Daniela, ¿no? En la banda. Y sois como los Arkenemy del Ebro, ¿no? Más o menos. Es más, la Daniela más chunga. Daniela chunga. Tira más a terminología más blackers, más ¿no? Blacker, exacto. ¿No? Sí. El pelo lo dejamos un poquito más apartado. Más apartado, bueno. Sí. Pero bueno, sería la referencia, ¿no? Más o menos hoy en día son la banda que está rompiendo la pana en el fuera a nivel global, dentro de estos sonidos, ¿no? Los Arkenemy, más que nada por la figura de la mujer, ¿no? Al frente de una banda de tiparracos como estos. Pero bueno, la respuesta me imagino que es, como has dicho, bien. Sí, no nos podemos quejar, vaya, y cada día mejor. Todos los días se está hablando del nuevo álbum en Facebook, en diferentes plataformas digitales, y la verdad es que estamos muy contentos con la acogida. Y a ver cómo va. Solo hace una semana que ha salido, así que esto solo es el principio. Es el comienzo. El comienzo del fin. Bueno, es el preludio a esa ejecución. Y ha llegado. Ya se ha convertido en un puto sendero de cenizas, ¿no? Que es este nuevo disco. Exacto. Para este nuevo disco tenéis, al igual que nuestros amigos de Warg, que ya han salido, el apoyo de On Fire, uh-huh, sí. Que es un cambio brutal, ¿no? Con respecto a lo que habíais hecho hasta ahora, ¿no? Con este disco es que teníamos claro que teníamos que tirar ya por algún sitio que nos moviera. Porque nosotros solos no podíamos hacer lo que podía hacer, por ejemplo, un Fire. Eso quiere decir que ya no os conformáis con tocar en el local y cuatro bolos por Zaragoza. O sea, que queréis... Salir. Que os dé el aire, ¿no? Porque... Eso es. ¿No? Ya que nos poníamos a hacer las cosas bien, pues las hacíamos bien del todo. Sí. Y ya no solo por nosotros, sino por el propio metal, vaya. Creo que no hacemos música para nadie en concreto, sino por y para el metal. Y el metal o este tipo de música que hacemos no debería quedarse solo en el barrio, por decirlo así. Metal de barrio, no puede ser. Metal es más global, ¿no? Eso es. Siempre se me hace curioso ver un tío así tan true como el Cristian aquí en la de metal extremo como Misanthropy. Bueno, pero que llevabas desde los inicios. Eso no ha cambiado. Sois los cinco del principio, no hay más. Pero me hace gracia el ver un elemento con curioso. El Cristian con sus mallas de licra y los calcetines por encima de la malla. Los calcetines por encima de la malla y con el... Bueno, y hoy hablaremos luego del vídeo el face paint que se puso de puta madre, que me encanta, tío. Bueno, lo que digo, hablábamos de On Fire. Hasta hace solo unos meses era simplemente una agencia de promoción y management. Pero... ahora, tal como he comprendido y he visto con el disco de Warhead, el vuestro, se ha convertido en sello desde hace unos meses. ¿Cuál es la relación que tenéis y que habéis iniciado con Tomás Quílez, On Fire? Con Tomás, vosotros? Pues este disco básicamente nos lleva a la promoción. Todo lo que es la promoción a nivel nacional nos la lleva él. Y luego, claro, decidimos sacar el disco con su discográfica con Fire. Y se encargará también de distribuir. Exacto. Y ya está, los bolos y tal, de momento nos lo buscamos nosotros. Que ya es más de lo que hacen muchos sellos por ahí, ¿no? Sí, pues sí, nosotros con Tomás, pues, encantados. Además es un tío, un metalhead como la copa un pino, tío, o sea que es que lo vive, ¿no? No está por el negocio, ¿no? Es un tío que lo vive, si no le gustas, desde luego no te va a llevar. Exacto. Muy bien. A ver, otra novedad con respecto a vuestro debut es que esta vez habéis grabado con Lucas. Con Lucas Toledo. Un abracito desde aquí para Lucas, si nos está oyendo, porque también si no hubiera sido por él, esto no hubiera sido posible también. Que se está haciendo con todo lo bueno de las bandas de metal de Zaragoza. El cabrón ha pillado la fórmula y está... Es lo que tiene ser bueno, es que... No, es lo que hay. Faltaba, hace unos años adolecía Zaragoza de un sitio así, ¿no? Pero al fin lo tenemos, ¿no? Estaba la calidad de algunas bandas, ahora tenemos también... Ahí tenemos a Lucas. En lo que es la grabación y demás. ¿Qué ha propiciado dicho cambio? Y, por supuesto, cómo ha sido la experiencia de trabajar con él, ¿no? Por ahí había oído micro cerrado que te han metido caña, ¿eh? A mí con el inglés, sí. Caña, ¿no? Oye, pero, joder, eso está muy bien. Se agradece, ¿no? Sí, es que luego pronuncias mal algo, te oyen fuera y es que, ¿qué coño está pronunciando aquí? Esta peruana parece maña, sí. La tía. En tu pueblo hablan inglés mejor que aquí. Pues no lo sé, no, creo que no. Joda, no. Hostia, mira que aquí en Zaragoza, pues los españoles en general a la hora de manejarnos en inglés somos bastante zamorreros, ¿eh? Solo me tienen que ver a mí. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo dice? No, pero muy bien, me ha gustado. ¿Cuántas tomas has tenido que hacer, por ejemplo, para hacer esa intro? Summoning, porque ahí hablas... es una narración con voz limpia, uh-huh. Y se te oye perfectamente y se te entiende a la perfección. No sé. Lo entiendo hasta yo, que mira que soy así, que tengo la oreja bastante dura. No sé, creo que me llevo a grabar unos 20 minutos, una cosa 20 minutos. Así. Sí, cortito. Pues no está mal, tío. Sí. Es que es aguda, la Daniela es aguda, viene de la fuente del mal, del lado chungo de la vida. Pero no mucho tampoco. No. ¿Tienes alguna parte buena? ¿No? En casa guardada ahí. Sí. A ver, en la voz, Daniela, en la voz tuya se aprecia una clara evolución con respecto a la anterior. Uh-huh. Por lo menos, corrígeme si me equivoco, es una apreciación mía. Pues, aunque sigues usando unos tonos y voces más rasgadas, típicas del thrash metal, que son las que predominaban en el trabajo anterior, aquí también usas unos guturales más graves y profundos, ¿no? más propios de sí, del death, ¿no? Death, sí. Pues no sé, es que estaba en el estudio de grabación y le preguntaba a Lucas, oye, ¿te suena mejor esto? ¿Te suena mejor lo otro? Y me decía, tira más al grave porque llena más y tal, y queda mejor. Y tiré al grave completamente. Y ya ves lo que ha quedado. No, no, ha quedado sí, genial, porque encima le ha dado un dinamismo al disco bastante... claro, porque yo de por sí me voy a los agudos y claro, en mi cabeza igual suena bien, pero luego no le da dinamismo a la canción. Sí. Tú estás ahí con la esencia chunga esa del mal, del black metal y... ¿no? Y se me olvida todo. Los conjuros, los summonings, los forest in fire y las iglesias ardiendo en su puta madre. Y se te va la voz por eso. Se va, claro. Pero eso... ¿Ese cambio viene dado a lo mejor a nuevas influencias o no? Una sí, un poco. Miras. Sí, igual un poco. Ahora estoy un poco más con Septic Flesh. Claro. Entonces, claro. Irías a verlos ahí al... Por supuesto. Claro, y diría, joder, pues esto parece que no. Sí. Anda, que no me lo pase bien. Bueno, ahí invocando a los demonios y demás seres chungos. Mientras tanto, Cristian con sus mallas, que es la que se hace cargo de la chatis, la fan. Yo es que lo siento, tengo una relación con el Chris que me encanta este hombre, me encanta. Yo sé que congeniamos bastante con respecto a gustos y sigo flipando de la incursión de Cristian en Misántrope, tío. ¿Te sientes a gusto en esta casa? Me siento a gusto, sí. Hablo de Misántrope. Ah, entonces no me siento a gusto. O sea, que ya lo sé, que tomamos cervezas y chorizo y jamón y tortilla y esas cosas, pero... yo creo que sí, me siento muy a gusto en Misántrope. Es algo muy diferente a lo que son tus gustos, porque yo conozco tus gustos y son muy tradicionales, muy clásicos. Sí. Y vamos... Pero, no sé, es otro tipo de complicidad con esta banda. Lo que hago con Misantropy, o lo que me da Misantropy no me lo da la Crani y viceversa. Claro, ¿sabes? Y también... Es abrir campo, ¿no? Misantropy también me hace estar siempre al límite de mi técnica y de todo. Yo, si hay alguien que sepa tocar más rápido de lo que se toca en este disco, por favor que venga y me enseñe a hacerlo. Porque yo no puedo más. Sorry, se lo Juan. Pues, te podríamos decir unos cuantos, pero bueno, relájate un poco, tranquilo. Tú sigue ahí, que dentro de unos años volveré. Te guardo la pregunta, que la tenemos grabada. Te la volveremos a poner cuando tengas cuatro discos con Misantropy. Pues igual no era tan rápido lo que tocábamos, no sé. Pero bien. Bueno, a ver, Path of Ashes, sendero de cenizas, título de este primer largo duración. ¿Qué podemos encontrar a nivel lírico a lo largo de este álbum? Muchas cosas. Muchas cosas y ninguna buena, sí. O sea, todo endemoniado. ¿Pero ¿no? por qué todo... no puede ser bueno? No lo sé, pregunta, Entonces, depende del prisma, que se me ha llevado el disco aquí el colega. Venga, mira que tiene aquí la Daniela, viene preparada, joder, hostias. Muy bien, ¿qué tenemos? A ver... Arsonis, ¿quién era Arsonis? El Arsonis era pirómano. Un pirómano, ¿no? Uh-huh. Un pirómano chungo, ¿no? Fuego. Pero sí, quizás más, no sé, no un pirómano normal que te encuentres por la calle, sino algo más épico, oscuro, por decirlo así. Notre Dame, mira esas cosas. Notre Dame. Poco. Algo más épico, más... Quasimodo, chungo. Igual así el Arsonis, ¿eh? Las puertas del infierno, Hell's Gate. Eso es cuando salimos a fumar a la calle mientras está el armero pinchando dentro, ¿no? El Hell's Gate. ¿No? No, pero no va de eso, ¿no? Yo creo que no. No hay colillas por ahí. Hell's Gate, un poco una... La puerta del infierno en la tierra. The Fallen lo vamos a dejar para luego porque es el tema del vídeo y quiero que hablemos un poquito del vídeo. Non Perfect Symmetry. No hay simetría perfecta. Non Perfect Symmetry. No. Sí, exacto. Simetría. No hay una simetría perfecta. No. Se me va la pinza total, tío. Esto es progresivo, tío. Este título es progresivo total. Tío. Además, había algo con la composición, ¿no? Que me dijiste. Non Perfect Symmetry. Hay un juego del la intro del riff. Es la misma que en el final, pero al final está desplazado una corchea y cambia todo el rollo totalmente. empiezas a contras y acabas a tiempo y te suena fresco, pero a la vez familiar. Y es un poco jugar un poquillo con eso también. Father of Bluff. Hostia, la. Te cuesta, ¿eh? Sí, es que soy vejete. Es que tú eres joven. Ya me lo dirás dentro de 20 años. Cómo se nota yo el resentimiento. ¿Cómo di? Tira bar. Es jodida la Daniela, ¿eh? Tira bar. Sí, ese padre de sangre. Que lo veo, ¿eh? Que... Padre de sangre, Father of Blood. Pues cuando la escribí, estaba todo el caso de Estados Unidos con la pedofilia y todo esto, entonces Padre of Blood va de eso. Iglesia, padres, chungos, siempre es chungo. Religión. Siempre es chungo. Lavinia, ¿quién es Lavinia? Es el tema más largo del disco. Lavinia. Son casi 10 minutos, 9 minutos y algo, ¿no? El horror de Dunwich. Lavinia. El horror de Dunwich. De Dunwich, que también hablaba. Exacto. Lovecraft. Sí. Toxic Race, esa carrera tóxica, la gente chunga, aléjala, ¿no? ¿O qué? No. Raza. Raza. Ser humano como tóxica. Raza es tóxica. Bueno, sí, Toxic Race, bueno, sí. También. Pues eso. Yo creo que está todo dicho con eso, ¿no? Vale. Shooting before you ask. Joder, disparo antes de preguntar, vale, está... Vale, sí. Queda claro ya, está, ya está, con está, eso. Está, Merciless Vengeance, luego Ride Fast, Die Fast, eso es very trash, ¿sí? Eso vamos, eso es thrasher rápido, total, es eso es thrasher total, y bueno, y It's All Over, ese broche final, se acabó Chispun, ¿no? Que podía ser Chispun también, magnífico, The Fallen, de hecho, tío. Le íbamos a llamar Chispun, pero fue Lucas quien dijo, oye, si llamamos a esto It's All Over, que queda mejor y tal. Es normal que ya me he acabado la birra, casi la tiro. Y solo, ¿cómo la ibas a llamar al principio, dices? Chispun, claro, Chispun. ¿No? Y Lucas dijo, pasa que no, loco. Porque esto a lo mejor aquí lo entendemos, pero fuera si queréis salir. Porque yo me imagino que vosotros sois gente joven, os arde la sangre, tenéis The Blood in Fire. Y queréis patear carretera, kilómetros, y si podéis salir de España, mejor, ¿no? Por supuesto, es que es, o sea, cometido, que es el cometido del disco. Triunfar, conquistar el mundo. Lo de las gachis se lo dejamos a él. Eso todo para Cristian. A Patrick le dejamos alguna. A Patrick. El Patrick. Es nuevo que con descendencia. Una pregunta antes de nada, porque esta me la hacía Evita Rosister, tío, porque ya sabes que también le va el rollo del micrófono, el salir a canturrir por ahí, me preguntaba que cuál era. Yo creo que te lo pregunté antes, pero bueno, como me lo ha pedido, te lo vuelvo a preguntar. Dime. Que cuál es, que quería saber cuál es la técnica que usa Daniela para cantar con esos guturales y no cascarte las cuerdas vocales, tío. Inventado. Inventado. Puede ser una técnica. Puede ser una técnica, ¿no? Que no lo sé, es o que... O sea, no lo sabes, tú cantas y... Sí. Te sale de forma natural. Exacto, a mí no me ha enseñado nadie. Es una cosa muy... No lo sé. Cantas y abres las cuerdas vocales y eso, pero ya está. Punto. Eva, que te quede claro. Ya sabes, es lo que hay. Porque ahora, como ahí se da tanto el tema este de escuelas de gente que da clases para aprender a cantar en gutural... Yo me pongo a hacer y me casco. Yo no necesito cantar gutural para cascarme. Yo aquí haciendo una maratón de radio me he cascado muchas veces. Pues no, no sé, yo no sabría decirte la verdad. Creo que te sale de forma natural, sí. Que tienes ese don, ¿no? Puede esa suerte que tiene la Daniela. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de The Fallen. The Fallen, que es el tema que habéis grabado en vídeo. Lo habéis grabado en un local, o sea, en una nave abandonada. Sin grafitis, tío. Sin grafitis. Es lo que buscabais, tío. Sí, porque yo he visto vídeos en naves abandonadas, pero sí, todas very decoradas, tío. Y en este caso, no se puede decir dónde, ¿no? Si no es la... Yo es que está la ubicación. No es que no pueda, sino es que no, no sabría decirte. No, que no sabes exactamente dónde estás. O sea, tú no sabes cuándo te llevan, si vas hacia dirección Logroño, a dirección Madrid o dirección... Está centrada en otra. Esto está entre el pueblo este de aquí, aquel restaurante que daban de comer de puta madre. No. Además, a mí me llevaron, estaba ya a mi rollo. En todo caso. Nos llevó Juan a todos. Juan y Diego, ¿no? Yo más o menos sé dónde está, pero como me han dicho que es secreto, tampoco. Ah, bueno, pues si es secreto, pues nada, tío. Pero contadme un poquito el proceso de grabación del vídeo, tío, porque mola, a mí me ha gustado. siendo que es un vídeo típico dentro de una de un recinto de estas características, vacío, tal, donde se hace ver la desidia y el abandono, dando a entender un paisaje posapocalíptico, si me apuras y tal. Lo veo diferente, ¿no? También los planos, el cómo se ha grabado, el body paint, bueno, el body no, el face painting, la pintura, el corpse paint, ¿no? Eso es. Que es la primera vez que os pintáis así. No, ya no llevamos un tiempo en directo también maquetándonos un poco la carilla. Pero maquetándoos sí. La carilla. Echándonos pintura. Sí, sí. O sea, maquillándoos un poquito, ¿no? ¿Lleváis idea de hacerlo fijo? O sea, de establecer una imagen. Hablamos que os identifique. Sí, de eso, de que en cada concierto, pues siempre pintarnos, hacernos algo. Uh-huh. Hay que aprovechar que para escuchar la música, solo escuchar, te lo puedes poner en casa, pero en un directo tienes el apoyo visual que no tienes. Vamos, que es lo que ha sido el rock and roll siempre, espectáculo, ¿no? Porque sí, vale, nosotros venimos de un ramal del metal chungo y tal, pero vamos, la imagen, el espectáculo siempre es un plus, ¿no? A claro, la hora de. Por supuesto. Y eso es algo que Misanthropy tiene. Tendríamos que aprovechar. Claro. Si podemos, ¿por qué no? Y coño, que también que somos muy feos y nos tenemos que pintar un poco. Claro. Eso habla por ti, majo. Eso. Sí, eso. Es verdad que Cristian. Y el Cristian con estos pelos, vale. Que nos ha dejado la barba esta, para pintarte también el. Es que queda curioso. Es un poco King Diamond cuando se pintaba el sí, bigotillo. Sí, el bigotillo y tal, ¿eh? Se quedaba. No, pero el King Diamond lo tenía de otra manera y tal. Es. Le quedaba mejor a King Diamond este maricón. El Cristian es que yo lo que no he hecho nunca he congelado la imagen para quedarme mirando al Cristian y digo, el maricón este que se ha pintado. Además tiene un maquillaje curioso. Pues lo que ha pedido él. Unas ojerillas y vamos ahí todo. Unas ojeras. Muy bien. Ya que hablamos, bueno, contarme un poquito cómo fue el tema de la grabación, tío, como el proceso, el videoclip, tío. Porque sé que son procesos costosos, ¿no? Sí. Y que cuestan, que para grabar 5 minutos te puedes pegar ahí. Sí. Todo el día. Básicamente. Pues, todo el día, ¿no? Sí, sí. De hecho, nos pegamos muchas más horas de las esperadas y nos cansamos también mucho más de lo esperado a consecuencia de. Es que fueron 18 horas. 18 horas seguidas. Dando vueltas ahí todo el rato en la nave esa. Sí, porque es. Ni aún. Es como tienes que dar el 100% todo el rato en todas las tomas, no paras de cansarte. Y aunque estés cansado, no lo puedes reflejar en la toma. Tienes que reflejar siempre que está fresco. Como eso una es. Lechuga. Y además, las primeras 5 tomas serían de calentamiento. Eran de prueba, no valieron ninguna. Solo es para que sepáis más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y en la primera ya estábamos reventados. ¿Sí? Sí, el tema de la imagen. Pues mira que sois jóvenes, tío. Es que estamos hechos una mierda. ¿Eh? Sí, pero que no sé si te has fijado que había amplificadores y de todo ahí. Sí, había de todo. Sí. Pues que había que llevarlos. Había que cargarlos. Había que llevarlos. Que no, claro, que no tenéis todavía para pagar unos pipas que os lleven y os traigan y os monten y desmonten las cosas, ¿no? Y entre los Mar y yo, porque a este le estaban maquillando. Claro, claro. Qué suerte, ¿eh? Eso dolió, ¿eh? Sí, sí. Guay. Bueno, pues ¿qué os parece si ponemos el temita de Fallen para que el que no lo haya escuchado pues se familiarice con él? El tema es el single, ¿no? Me imagino el single, sí. El tema sí. Video, el primer video del clip. Casimoto, dale al play, vamos a escuchar de Fallen, trallazo en tu puta cara, grandes desde la capital del Ebro, Misanthropy presentando su nuevo disco, Path of Ashes. Hoy nos vamos a alargar un poquito. Que se nos acaba el programa, pero no, vamos a darle un poco de vidilla a esto. Os dejamos con el primer single de Path of Ashes, lo nuevo de Misanthropy. Se llama The Fallen. Bueno, pues tenemos The Fallen, el tema que viene incluido en Path of Ashes, que es el nuevo trabajo, el primer larga duración de Misanthropy, que siguen aquí con nosotros, no nos han abandonado. Vamos a continuar, magnífico el vídeo, nos han contado un intríngulis del tema del humo, el polvo. No tiene connotaciones sexuales para nada lo del porvo, sino sí lúdicas festivas para las peluquerías y los botes de champú. Que tuvieron que gastarlos a mansalva después de acabar el videoclip, ¿no? Básicamente. Bueno, continuamos. Una de las cosas que me ha molado es el arte gráfico, los cambios que vienen con respecto a vuestro anterior. Uh-huh. En esta ocasión ha sido el loco de la colina, Don Carlos V. ¿Quién bueno, se ha hecho cargo del mismo? No, el... ¿No? Lo que es el disco, ¿no? Lo que es el disco, ¿no? ¿Quién, pues hablarme un poquito de la...? Pues tuvimos unas movidas con el disco y al final, pues, vimos los trabajos que tenía Brutal Logos y tiramos por Brutal Logos. ¿Cuál es la colaboración con Carlos, pues? Carlos nos hace lo que es el apartado de carteles. Cartelería. Y sí. Vale, o sea, lo que es la portada y demás no es de él. No. ¿No? ¿De quién es, pues? Brutal Logos. ¿Bruta? Logos. Logos. Total. Pero también habéis cambiado con respecto al anterior. No tiene nada que ver con el que os hizo el primero, ¿no? No. Para nada, tío. Es totalmente diferente, tío. Brutal Logos. ¿Y esto de dónde lo habéis sacado? ¿Esta gente? Pues Barcelona. De Barcelona, ¿no? Mm-hmm. El contacto online, ¿no? Sí. Le dijiste que es lo que queríais, ¿no? Bueno, aquí no veo ningún sendero, ¿no? Pero la portada... La invocación, ¿no? La invocación del inicio, ¿no? Claro. Del summoning está ahí a tope de power, ¿eh? El chungo, la chunga de la Daniela, está la Daniela y está ahí invocando. Now, os vais a enterar. Os vamos a dar papelo. Te gustaría llamarme chunga, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, no es a ti en concreto, es... Le gusta llamar chungo a todo el Cristo. A todo Cristo que viene relacionado con el mundo del metal extremo y oscuro. Oscurete. Son chungos, sí. Somos los chungos. Luego estamos los seres de luz, que nos va la laca y el... y el true metal, ¿eh? Habla por ti, ¿eh? Somos seres de luz. Bueno, ¿qué se encierra detrás de esto? Pues bueno, pues el conjuro, ¿no? Ya me lo has dicho, ¿eh? La invocación, el llamamiento a los seres chungos. La invocación que además ha salido bien, por lo se ve ahí, ¿no? Sí, sí, porque sale el demonio ahí. El fuego, ¿eh? Vais a arder, hijo putas. Sí, un éxito. Sí, sí, está muy bien. El tío había estudiado, o sea, cuando se invocó estaba todo bien medido. Muy bien, perfecto. Me encanta, tío. Y el libreto por dentro, vale, el montarlo se encargó Ricardo GDG, que nos hace las camisetas también y todo el eso. El libreto, pues, también viene parte ahí del... Las letras. Las también, letras, sí. Están muy bien. Las velitas estas que daban luz, poca luz a la invocación. Magnífico, me encanta. Un disco que de dónde puede encontrar la gente y me imagino un precio módico aquí en Zaragoza, pues 10 eurillos lo tendréis, me imagino, pues, en los puntos habituales, ¿no? Lo tenemos para aquí en Zaragoza, ponerse en contacto con nosotros y igual se lo podemos dejar, no sé, en el Depeche, por el ejemplo. Depeche, tal. Y a partir de la semana que viene también se puede conseguir en Linacero y en Ume. Ume. Ume, Unión Musical, la tienda de música que hay donde estaba Antiguo Bosco, el local. No jodas. Hostia, estoy perdido total. La Avenida Valencia. Sí, donde estaba el antiguo Bosco. ¿Que pues han hecho ahí una tienda de discos o algo? No, los de UME, los que estaban en Fernando el Católico, se han debido de unir con los de Bosco. Y no, se han pillado el local, se han quedado ahí. Solo han pillado. Pues entonces se han ido al local donde estaba Bosco. ¡Ay, Javier Maten! Ah, mira, pues mira, eso es un detalle que yo no sabía. ¡Ay, el Papa! Macho, pues trabajas casi al lado, ¿eh? ¡Ay, muero! Sí, pero yo trabajo de noche y voy de night. Yo trabajo para ir de night. ¿Y de noche no ves los escuparates o qué? No llego hasta allí porque yo vengo del otro lado, vengo de la fuente. Si viniera de las Delicias, pues aún lo vería, pero vengo de allá, del otro barrio. No, pues, no. Yo vengo del norte. Ay, bueno. Bueno, y también para los de fuera. Sí. Y para la gente de fuera. Para la gente de fuera tiene la página web. La página. Exacto. Web o Facebook. Página web. La página web, que tenéis vuestra tienda online. Online, efectivamente, camisetas, LP antiguo, todo lo que quieras. Misantropiespain.com. Correcto. Que si queréis que lo firme, pues la Daniela abre el precinto y lo firma y tal, y esas cosas, Sin incremento de precio. Bueno, de momento. Bueno, ahora toca presentar este Pazo Pases en vivo. Y en casa tenemos, pues eso, dos citas en apenas un mes. Sí. Pero es que ya se están cerrando otras fuera, por lo que he visto. A ver, tiramos de página. Tenemos para aquí el 24 en Salou, en Garaje. El 31 está, volvéis aquí en casa con un Angelus Apátrida y del Drac. Eso es un bolazo. Eso es la polla. Joder. Eso va a ser. Tener cuidado con el polaco y sus colegas, que se chungo también, A la hora de. Se echan cuatro cervezas y se alienizan los cabrones. Bueno, luego tenemos. Dime Metal. En Bilbao, Vizcaya. Hostia, ¿eso qué festival es ese, tío? Pues uno que está pegando ahora bastante fuerte. Es uno, no sé, quinta edición creo que es. Joder, macho. Sí, me suena, pero lo que pasa es que no he terminado de controlarlo. Y luego otra fecha en Bilbao, en Portugalete y Albacete. Que rima con Portugalete. Una vieja y un viejo, van para Albacete, van para Albacete. Bueno, genial, ¿no, tío? Eso es de momento, ¿no? Porque todavía se están trabajando en más fechas. Se está trabajando en muchas otras cosas, sí. Wow, en otras muchas, ya no solo fechas. Estamos hablando de muchas otras cosas. Puestos de merchant, de piruletas, de piruletas de Misantropy. Bueno, pues nada, la semana que viene las armas es el vuelo más inmediato. Y las pretensiones de Misantropy, que es aparte de dar a conocer este Pazo Fases por todo el estado. Me imagino el conquistar el mundo, porque la gente chunga es. Quiere conquistar el mundo. Quiere conquistar el mundo y convertirlo a la ideología chunga del mal. ¿No? En misantropa. Hay que odiarlo todo. Muy bien, pues nada, hablarnos del vuelo de la semana que viene. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que vaya a veros junto a Warg en las armas, tío? Pues se van a encontrar todo el CD que hemos grabado. Enterito. ¿Y algún tema del anterior? Algún tema del anterior, claro. Así que de puta madre. Y las mallas de Cristian. y algo de. Y su pintura. Y algo de Corpse Painting, ¿no? Eso es. ¿No? Ahí. Y que, ojo, el mérito que tiene el elemento o elementa que pinta este hombre. Ahí, todas esas. Todas esas protuberancias púbicas. Bueno, púbicas no. Pelos, los pelos, es que se cojo connotaciones sexuales yo aquí. Bueno, nada más, lo que queráis añadir, de verdad, y nos iremos con otro temita, tío. Pues nada, que el día 11... Macarrismo S.A. Macarrismo S.A. Sociedad Anónima. ¿Lo veis cómo este tío está en otro mundo? Macarrismo este, Sociedad Agresiva. Sociedad Agresiva, este es muy true, es muy true. me ha asustado y todo. Venga, ¿qué es eso? El próximo día 11, en las armas. Con Warg. Entrada 5 euros, yo creo que está tirada para los grupazos que somos. Yo podré ir a veros un ratito, aunque sea la mitad del vuelo, me dará tiempo a veros. Más ya no creo, pero bueno. Ahí te esperaremos. Habíamos hablado de sortear dos entradas, pero se nos ha ido el tiempo. O sea, si alguno está interesado, que nos mande un. Habíamos hablado, ahora me entero yo. Un mensaje ahí al Facebook, que ya hablaremos con Luisito y lo apañaremos. O sea que entre todos los que nos mandéis un mensaje esta, a lo largo de esta semana en el Facebook de Senderos del Rock, que sortearemos dos entraditas y el viernes diremos quién han sido los agraciados, ¿vale? Nada más, vamos a despedirnos de Misantropy con el tema que habíais elegido, que era ese padre de sangre, misericordioso, ¿eh? Father of Blood, lo tienes por ahí preparado, Kasimoto. Pues lo tenemos, le damos al play. Un poquito, ¿eh? ¿No? Vale. Venga. Bueno. Zumba la batata. Zumba la batata. Es como este Cristian está en otro mundo. Yo no sé, está en Misantropy porque podía, como podía estar en cualquier otro lado. La semana que viene, en Las Armas, junto a Warg, presentando Path of Ashes. A las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche, Misantropy. Bye. Bueno, pues ahí teníamos ese padre de sangre, Father of Blood, el tema que viene incluido en Pact of Ashes, nuevo trabajo de Misanthropy, que esta noche estarán presentando, o sea, esta noche no, perdón, la semana que viene estarán presentando Las Armas junto a Warg, que aún los tenemos por aquí a todos, esperando a que acabemos para irnos a echar unos cafelillos. Bueno, no nos da para más, no más que ver el clásico, nos lo ha pedido el Iván, así que para él va a ser. Nos pide el primer trabajo de Slayer, grande Hahnemann y compañía. Corría el año 83 cuando se ponía a la venta ese magnífico debut titulado Show No Mercy. Y lo abría un temazo como la copa un pino que los va a poner el armero desde su portátil. Evil has no boundaries, el mal no tiene límites, o no los tenía. Y lo pone el armero desde ya, sube la pista Casimoto que le doy. Clásica en senderos del rock, Slayer. Blasting our way through the boundaries of hell, no one can stop us tonight. We take down the world with hatred and style, mayhem the reason we fight. Surviving the slaughter, the killings we've lost, then we return from the dead. Attacking once more now with twice as much strength, we conquer then move on ahead. Oh, I will step by. Our actions are growing with power and fury, so there'll be nothing that's left. The names come in, the letters cut down, evil is at our command. We trust with nothing, don't think I can be sound, pursuing all that we can. Evil, pass down this guy. Evil, we'll take your soul. Evil, es que hoy el día era para que saliera todo así. Ha venido la Daniela con sus artes chungas, sus summonings y por ahí, bueno, ha pasado de todo. Se nos ha jodido el diferencial, se nos ha ido la emisión online, ahora no entraba la sintonía de acabar, Vamos. Que es todo dado, es todo dado. Vienen las mujeres chungas del otro lado de la luz, o sea, de la oscuridad, las misántropas del metal. Y claro, pasa lo que pasa, es lo que hay, esto no tiene vuelta de hoja. El caso es que nos vamos, la semana que viene seguiremos con más y no mejor. Recordar que tendremos el bolo de... ¡No digo nada! ¡No lo digas! La esencia del mal está chungo. ¡A la mierda! Como ha venido la Daniela, que es más chunga que él, pues lo que tiene. Se va compungido el pequeño Ternasco porque ha encontrado una dura competencia en un personajillo pequeño como es Daniela. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Recuerda que durante esta semana podéis hacer acopio y ganas de haceros con dos entraditas para el bolo de Misanthropy Warg. Y el viernes diremos, bueno, el viernes no, el sábado, aquí el mismo día diremos quiénes son los agraciados. Nos vamos hasta la semana que viene. Ser malos, muy malos y larga vida al rock and roll. Recicla, el medio ambiente lo necesita. El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor.